Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Alguna vez entrevisté a Flor de Oro Trujillo, hija del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. En los tiempos en que vivía mi padre, recuerdo que me dijo, vivir era muy fácil porque él pensaba y decidía por nosotros. No hablaba, claro, de la familia, hablaba del país. Hay quienes piensan, desde luego, erróneamente, que los esclavos y los idiotas en alguna forma viven mejor que el resto porque no se enfrentan a los miles, posiblemente millones de disyuntivas que implica vivir, desde cruzar o no determinada calle en determinado momento, hasta invertir nuestros ahorros, contraer matrimonio o dejar nuestro trabajo actual para aceptar otro. Vivir no es fácil y nuestro libre albedrío lo hace menos fácil aún. Reconozco que este es un enfoque un tanto espeso para lo que en realidad quiero comentarles, un asunto que me vino a la mente el pasado lunes en mi despedida de Panorama, cuando salió a la plática David Frost, el hombre que en una entrevista consiguió desnudar a Richard Nixon después del Watergate. David Frost es coautor de un libro donde se habla de las peores decisiones del mundo. Se llama precisamente así, Las Peores Decisiones del Mundo. Y obviamente en él se refiere a la venta del contrato de Elvis Presley por su descubridor Sam Phillips, que le privó de obtener ganancias por la venta de unos 1,000 millones de discos, y al rechazo de los Beatles por una compañía discográfica británica. En México mucho se dice que Gustavo Alatriste, dueño de la revista Sucesos, despidió a Gabriel García Márquez porque, según Alatriste, no sabía escribir. El propio García Márquez niega esto. Dice que, en primer lugar, no había dinero en la revista para pagarle por escribir. En segunda, solo lo contrataron para organizar la revista. Y en tercer lugar, Alatriste siempre se portó bien con él. Nunca lo despidió. García Márquez renunció para dedicarse a escribir lo que sería 100 años de soledad. Jamás tuvieron conflicto alguno. En cambio, parece ser verdad que en 1889, el editor del Examiner de San Francisco rechazó los manuscritos de un tal Rudyard Kipling, quien ganaría el Premio Nobel de Literatura, y que en Nigeria el gobierno lanzó en 1975 el tercer plan de desarrollo, para lo cual compró 16 millones de toneladas de cemento que se emplearían en la construcción de las carreteras, las escuelas y los hospitales que requería el país, sin tomar en cuenta que las instalaciones del puerto de Lagos tardarían varios años en manejar tal volumen de carga. Hay ocasiones en que el éxito se parece mucho al fracaso. Todo es cuestión de tiempo. Aquí en México, durante el gobierno de don Lázaro Cárdenas, el secretario de Marina, general Heriberto Jara, un hombre notable por varios conceptos, entre otros por su honradez, hizo construir un barco de cemento que se hundió apenas botado en Veracruz. Obviamente, para muchos, el general Jara quedó como un iluso. Hoy se construyen en varios astilleros europeos embarcaciones como las que él ideó. La anécdota más curiosa en cuanto a las que se refieren en el libro de Frost, Los Grandes Fracasos del Mundo, las Peores Decisiones del Mundo, ocurrió en el canal de Chesterfield, en Inglaterra. Al estar dragando, los tripulantes de un barco sacaron una cadena. Como les pareciera un peligro para la navegación, con una grúa la jalaron y la jalaron. Al día siguiente, el barco amaneció sobre un lecho seco. Los precavidos marinos habían quitado el tapón al canal. Vivir no es fácil, ni duda cabe. Hoy puede ser un gran día y mañana también.